Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este Supowner Podcast. Episodio número 134, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en conmemoración a nuestras leyes que tanto respetamos. Tengo frente a mí virtualmente al joven Ernesto. Charmín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A nivel de cancha, Ernesto, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo va el partido? A nivel de cancha, sí, ahí sí me escucho un poquito mal, disculpen, hoy no tengo el micro, hoy estoy a nivel de cancha, hicimos rotaciones al Osorio, Charmín ahora es el que está en los controles, y pues, yo ando por acá, pero bueno, Charmín, ¿qué tenemos? Episodio 134. La Constitución, que por ahí también es el cumpleaños de otro personaje célebre, ¿no? Sí, por ahí anda, no sé quién sea, la verdad. Yo sí sé, es Mewtwo, cumpleaños. Ah, muy bien, cumpleaños Mewtwo, cumpleaños hoy. Sí, sí. Sí, sí, sí, por eso me acuerdo del cumpleaños de la otra persona. Que misteriosa. Pero bueno, soy 134. Me reportan desde cabina, Tito, que sí. Que por ahí proviene nuestra persona misteriosa. Ok, viene el invitado sorpresa. Supongo que más tarde va a entrar. Ya debe de estar llegando. Está cableando. Pero bueno, pues, ¿qué onda, Charmín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu puente? Tranquilo. Nada extravagante, todo normal. Por ahí, si llega alguien en el chat, que nos dé feedback, ¿no? Para ver qué onda. Sí, por favor, que... Porque estamos diga, en... ¿Qué tal? Estamos en setup diferente, entonces, que nos digan... Así es. ¡Se oye bien feo! Sí. Déjame entrar al chat para ver qué dice la gente. Dice, ya váyanse, dejen de hacer esto. Nos lo han dicho por 5 años y mira, aquí seguimos. Ya sé, somos necios. ¡No seas necio, hombre! Somos necios, sí. Ay, estoy buscando el canal del Powner. Ese hace como 4 que no lo usamos. Ya sé, de hecho. Pero estábamos diciendo... ¿viajaste, Charmin? ¿Te la pasaste aquí? Aquí, sí. En la capital. En la bella capital del estado. Pues, ¿qué dices? ¿Empezamos y que nuestro invitado sorpresa llegue? Tito, ¿estás ahí? Ah, no, creo que Tito abandonó mi llamada. No sé qué. Hola, hola. ¿Qué pasó, Tito? ¿A dónde te fuiste? Me estaba yendo, aquí estoy, amigo. Regresé. ¿Qué dice el más allá? Nada, mucho silencio. Pero, perdón, ¿en qué estabas? Ah, que sí, empezamos de una vez con las noticias, Sí, vamos empezando en lo que llega el invitado sorpresa. Por ahí, saludos al chat, que ya está por ahí, Mildred, besos, abrazos y apapachos. Y a Itzel Morales 1, porque obviamente hay Itzel Morales 2, 3, 4 y no sé cuántas veces más se haya clonado. Pero okay, la 1 es la original, ¿no? Wow, wow, ¿quién está ahí? ¿Quién es ese que habla? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Esa puntualidad, amigo. Perdón, andaba festejando, ya no puede uno disfrutar su día. Sí, oye. ¿Andabas festejando el cumpleaños de Mewtwo? Sí, claro. Andaba festejando el cumpleaños de Rick Astley. Never gonna give Rick you Astley. Up. ¿Cumpleaños hoy? Claro. Qué bien. Oye, felicidades. ¿Ya cuántos? 20, 27, ¿ya eres parte del club? Caray. Osaf, ¿estás ahí? Creo que se nos fue. Lo veo su cámara. Sí, pero yo también. No lo escucho. Te voy a responder yo. Sí, cumple 37 años, efectivamente. 37, sí. Es del 81 Asaf. Es el más viejo de todos, la verdad. No sé por qué lo seguimos contando. Acaba de cumplir la edad con la que Valentín Elizalde murió. Claro, club de los 27. El gran gallo. Club. Ya volví. Muy bien, Asaf, muy bien. Estas fallas técnicas. ¿Qué onda? Pues enhorabuena, Asaf, felicidades. Aquí gracias, en el podcast, gracias. De ratito te ponemos las mañanitas. Sí, sí. También Axl Rose, cumpleaños hoy, ¿eh? Axl Rose, sí, es cierto. Akira Yamaoka. ¿El gordito también? ¿Cachetón de Guns N' Roses? Akira Yamaoka, amigo, Akira Yamaoka. ¿Ah, también? También. Oye, Guns N' Roses, digo, Axl Rose que se comió a los 80s, ¿no? Sí, bastante. De un solo bocado, ¿eh? De un solo bocado, sí. Quedó indigesto, sí. Y ya, ahí quedó, ¿no? Sí, se le pasaron las cucharadas. Oigan, pero, ¿en qué estábamos? ¿Quién más cumpleaños hoy? Creo que ya son los importantes. ¿Son todos? Sí, Bob Marley también. Bob Marley, saludo. Ronald Reagan, bueno, oye, cumples años en día de mucha gente. Se nos fue otra vez. Soy muy famoso. Sí, ya sabes, yo creo que deberíamos. ¿Qué estás haciendo, Asaf? ¿Pegó? Sí. Adelante. ¿Ahí me oigo? Sí, ya. Te oímos. Perdón, es que esta cosa de repente falla. Estos gadgets baratos que tengo, perra vida. Compré original, amigo. ¿Y traes tu micrófono de Steren? Sí, de los del metro. ¿Del neta? 5 pesos, no es cierto. Eso. Aunque sí me compré unos, ¿eh? Y no los conecté y no funcionaron. Me engañaron con el de van calados. Oye, ¿no, y no te han asaltado en el metro? ¿No has experimentado nunca. Eso? Sí, ¿viajas en metro? ¿O en cómo te mueves? De repente, por lo general fines de semana, cuando salimos a pasear o algo así, pero casi no. Ya. ¿Pero entonces en qué te mueves? ¿En pecero? No, mi casa queda muy cerca de mi trabajo, entonces me voy caminando. Oh, mira, qué privilegiado en la Ciudad de México. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Bien, bien. Es el secreto, amigos, el secreto. El security. Muy bien, ¿qué onda? ¿Quieren que comencemos con los temas? Vamos. Sí, dale, porque traigo salseo para despilfarrar. A ver. Hay bastante temas. Pues resulta que nos venimos enterando hasta hace algunos días que el 26 de enero un tipo de Alaska atacó a su compañero de cuarto en la universidad con una réplica de la Master Sword de Zelda. Después de darse cuenta que su Master Sword no estaba afilada y no hacía daño, entonces utilizó un cuchillo de cocina y con eso sí se lo filerió, se lo rebanó. ¿En serio? Sí. Lol. Oye, bueno, pero eso me recuerda un meme que dice: estas fueron las últimas palabras de un hombre apuñalado, y ya las palabras son: ¿qué vas a hacer con eso? ¿Apuñalarme? Pues sí, aparentemente. No, aquí lo que pasó es que el tipo entró en defensa de otro compañero. Okay. Y ajá, creo que no lo pensó muy bien y por eso tuvo que agarrar su réplica de la Master Sword. Cuando vio que no le funcionó, agarró un cuchillo. Ya cuando la policía llegó, había una tele rota, sangre, el cuchillo en una mesa, la espada doblada en el piso. Y oye, de seguro todo fue por una partida de Mario Party que no le robó las estrellas. Un segundo. Sí, sí, sí. O le aventó la concha azul antes de llegar al final, como Charmín. Yo no hago eso, Tito. ¿Qué te pasa? Claro que sí. Bueno, no en Mario Kart, pero en sí, Charmín, la verdad es que tú juegas a joder. Tú juegas a joder. Es una competencia y todo se vale. Si me dan un caparazón azul, tengo que usarlo. Ni modo que, ¿para dónde lo tiro? No se puede. No, puedes no usarlo. Ay, traerlo ahí toda la competencia, no, tampoco. Sí se puede, ¿no? Desechar los power-ups. Según yo, sí se puede. Sí, cuando los avientes. Sí. No, creo que no se pueden desechar, pero bueno, ese no es el punto. Estábamos en la Master Sword. Dice Itzel que soy bien tóxico, soy pura arena y sal. Es pura arena y sal, canto de pasión. Eres piel morena, canto de pasión. ¿Y arena o qué? Sí. No, ¿eres tóxico, Charmy? ¿Jugando? ¿Mario Kart? Ya, la verdad. Pues no sé lo que sea. Cuando jugamos PUBG hasta jugamos bien bonito todos. Ya sé, PUBG. Hay que volver a jugar. No jugamos PUBG, jugamos Fortnite. Sí, es cierto, perdón. Jugamos el que no costó. Sí, sí, sí. Oye, pero que solo está para Xbox, ¿no? ¿Fortnite? Sí. No. ¿PUBG? PUBG. También está para Steam. Bueno, pero bueno, me refiero a que no está en Play. No te lo manejo. Creo que no. Sí, no está. Oigan, me quedé con la duda. ¿Se puede jugar a Fortnite contigo, Tito, si yo tengo la versión de Xbox? Supongo que con PC. No. El crossplay es solamente entre Play y compu. Sí, de hecho, la vez que jugamos, yo estaba usando mi... ¿Cómo se dice? Iba a usar mi compu, pero me dijeron que se podía en Play y ustedes estaban en compu, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Es que se vincula con la cuenta de Epic Games. Ajá. Y pues ya. Creo que la quien juega en Play es quien tiene que invitar a los que están en PC y ya se puede hacer. En PC. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. Un saludo también a Belic, que jugamos con él. Sí. Que no llegamos muy lejos. Llegamos que a los 30 y algo, ¿no? Sí, ganamos una. De la de ganamos, ganamos una. De la de sí. 50 contra 50. Sí, sí, sí. Y de la sí, me de... acuerdo que venían. Me acuerdo mucho de esa porque venían muchos regresando. Ya ves que se cierra el círculo. Y muchos se murieron porque pues estaban fuera del círculo. Sí, sí, sí. Ya ves que te hacen como daño. Claro, claro. Pero está entretenido el modo. Me gusta que se puede jugar sin meterle un peso y aparte no necesita PS Plus. Ajá, exacto, sí, eso también es lo bueno. Y pues para echar la reta y desmadre con los cuates, pues está bueno, ¿no? Oye, Tito, ¿tú tienes PlayStation Plus? No. Sí lo tenía porque... cuando ajá. Él tiene el PlayStation 4 y no sé qué le pasó a su PlayStation y tuvo que reformatearlo y se perdió todo lo que había llevado de los juegos. ¿En serio? ¿A quién? A mi hermano. ¿Ah, sí? Y investigó y que solo se guarda en la nube cuando tienes PlayStation Network Plus. Ah, ¿hablas del archivo de... o sea, ¿hablas de sus saves? ¿Save games? Sí, sí, sí, los avances de los juegos. Ah, ya, sí, de hecho sí. No, yo dejé de pagarlo. Sí, ya sé. Yo dejé de pagarlo cuando dejé de jugar Destiny, que ya no he jugado el 2. La verdad es que me duró mucho menos el gusto. Todavía está chido, pero... es que no. Ajá. No te atrapa, ¿no? Sí, y es que ¿sabes qué? Siento que el 1 tenía más contenido, o había más como valor en el juego y acá siento que pasó muy rápido. Es que ahora le metieron más a la campaña. Sí, la campaña es más cinemática y Y no sé, como que es que también tienes que tener amigos. Si tienes como un clan ahí, pues igual está chido. Sí. Dura más el. Sí, es que es una experiencia más social, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero a ver, llegamos a Destiny, Fortnite. ¿Qué estamos? PlayStation. En el tipo loco de la Master Sword. En el tipo loco. Ah, ya sé. Uy, güey. Oye, los, pero los... ¿de qué estaba defendiendo a su amigo o qué? Ah, no, que el fulano, bueno, uno de los tipos, comenzó una pelea empujando a sus compañeros de habitación hasta que lo tiró sobre una silla. Otra persona entró, intentó separarlos, pero pues, lo recibieron a golpes. Y luego llegó el chavo este loco. ¿Qué onda? Y con su prometida. De las puñaladas. Llegó este tipo con su prometida que tenía su bebé y también como que intentaron ahí decir, cálmense, pero pues lo recibieron igual a golpes y fue cuando pues se encendió y agarró la espada. Saludos a Danister, no, que ya llegó ahí al se chat. Se sintió el héroe de Hyrule. Se sintió el héroe de Hyrule. Que ya ni he podido jugar, amigos. Toda la semana pasada y antepasada no había podido jugar. Espero ya esta semana poder tener tiempo de jugar algo. Voy como en las primeras 2 horas de Zelda. Pero bueno, continuemos. Y hablando de jugar, regresé a Mario Maker. Entonces, si alguna de las personas que nos escucha justo ahora o en el futuro... Las 10 personas que tienen Wii U en México. Las 10 personas que tienen Wii U en México, si alguna vez hicieron niveles de Mario Maker, ¿sabes? Rólenlos. Creo que Chompy tiene, ¿no? No, creo que no, él tenía el 3DS, o sí, no me acuerdo. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Y qué tal te fue con Mario Maker? Bien, o sea, hago los retos que vienen ahí como de default, o de repente me pongo a ver como los niveles recomendados a nivel mundial. Y pues unos sí están bien perros y otros están, pues los dividen por dificultad. Hay unos fáciles, hay otros que son moderados. No, fácil, normal, moderado y difícil son las dificultades. Oye, pero hay difícil y difícil troll, ¿no? Sí, hay difícil de si no es tu movimiento milimétrico, pierdes y perderás y seguirás perdiendo. Esos no me gustan, tampoco los que no haces nada, son muy useless. Muy bien, oye, Mario Maker, te iba a comentar algo, pero bueno, no, se me olvidó. Entonces, básicamente desempolvaste tu Wii U. No, pues lo tenía ahí. No, porque es su máquina de Netflix. No, máquina de Netflix. No, Netflix no lo vi ahí. No, pues jugaba Mario Kart. Uy, ya ni para eso. Oye, qué curioso que el Wii U sí tiene Netflix y Switch no, ¿no? Ah, pero va a llegar. Sí, sí, yo también creo que eventualmente, pero Wii U lo tenía casi de lanzamiento, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Creo que sí. Pero bueno. Te iba a comentar. Lo que se me hace chido en Mario Maker es que tengas que pasar tu nivel para poder subirlo, ¿no? Sí, no, o sea, puedes. Si quieres ser troll, te tienes que trolear a ti mismo para pasarlo, ¿no? Digo, para subirlo. Exactamente, nunca he hecho un nivel, fíjate, nunca. Ah, ¿no has hecho? No, no. Interesante. Se me seca el cerebro a la hora, justo cuando abro el editor, se me va todo. ¿Y no has intentado recrear el primer nivel de Mario o algo? Me topé con un nivel que era así, tal cual el primer nivel de Mario. Uh-huh. No, ya veo. Pero sí, regresé a Mario Maker. Y trae como unos retos integrados, ¿no? Trae como... Sí, son los que a veces hago. Son retos de 10 niveles o de 100. 100 vidas, creo. Ajá. O sea, niveles, vidas. Te dan... Si son 10 vidas, son 10 niveles. Y si son 100 niveles, son 100 vidas. La cuestión ahí es que... Si quien hace el nivel... Colocó una vida oculta en su nivel... puedes recuperar vidas que vayas perdiendo. Ya. Interesante. O por monedas también. Ya veo. ¿Y cuál es tu skin favorito para Mario Maker? No sé, hay muchos, pero... No me ha tocado, pero he visto que están los de Star Fox, Hello Kitty... O sea, me refiero a skin de juego, por ejemplo, Mario World... Híjole. ¿Cuál te gusta? Pues creo que Mario original es ¿Mario original? siempre y será mi favorito, sí. Muy bien. A mí me gusta mucho Mario World, pero el que no me gusta tanto, es el New Super Mario Bros. Ya. Pero los demás están chiditos, ¿no? Pero bueno, Mario Maker, ya tiene un rato, ¿no? Unos que Pues 5 años, 4 años. fue del lanz... no, no fue del lanzamiento, pues fue a los 30 años de Mario. Sí, porque Wii U es 2011, yo creo que fue como 2013, ¿no? Por En ahí, 14. 2015. 2015. Ajá, fue 2015. Ah, cierto, cierto, Mario es 85. Sí. Pues ya, Muy y bien. bueno, hablando del Wii U, y de que somos 10 personas en México los que tenemos la consola, de las cuales solo yo sigo utilizándolo. Ya sé, ahí lo tengo arrumbado, mi pobre Wii U, pero. Pobrecito Wii U, Ya le sé. faltó amor. El Switch ya superó las ventas de Wii U. A menos de un año de que salió el Switch, sepultó al Wii U en, ¿qué tuvo? ¿5 años? ¿6 años? Sí, bueno, Wii U murió hasta el año pasado, ¿no? Sí. El único juego que tuvo creo que fue Star Fox. ¿Y ¿O fue el antepasado? Ah, no, sí. Ah, no, cierto, y Zelda. Zelda? No, no es cierto, porque Star Fox es 2016, creo. Y ese fue el único juego en ese año, y luego Zelda. Pero, volviendo a eso, esta noticia es como agridulce, ¿no? O sea, está chido por Switch, pero pues, te da tristeza por Wii U, ¿no? No son tan diferentes. Y pues sí, de hecho ya va a cumplir un año, ¿no? Switch En en marzo. marzo, ajá, marzo 3, creo. Sí, dice Itzel que hasta el Wii tiene Netflix y Danister Sí. dice que su Wii U lo tiene escondido detrás de la tele, que ya ni porque tiene varios juegos cerrados. ¿Qué juegos tiene cerrados, Danister? Ah, Ya sé, no, pero la verdad es que pasé muy buenos momentos con mi Wii U. Mario Kart, Splatoon. Cuando te El mismo. daba tus entintadas en Splatoon. Ya sé. Oye, que este joven fundista, Anda en Switch. Estaba loco, o sea, Ay, también jugaba Danister. como pro. Sí, también. Me acuerdo que cuando nos tocaba contra ellos, perdíamos. Pues que ellos sí son vagos, amigos. Sí, son vagos de farmacia. Pero ¿cuánto lleva el cuánto? ¿A poco el Switch ya lleva 10 millones de unidades? Ah, ya Más, no. deben Ah, ser sí. más. Wii U eran como 12, creo. Órale, qué bien. Y estamos hablando de toda la vida de una consola con un año de la primera. Pues súper bien. Mira, aquí el dato Wikipedia dice 14, casi 15 millones de unidades vendidas. Ok, de Wii U. Sí, de no, de Switch. Ah, de Switch. Ah, excelente. Qué bien. ¿Cuántos? Casi 15. No te pases de lanza. En menos de un año. Estamos diciendo que vendió No casi 1 millón manches. por mes. Si no es que más. Sí, es fiesta cuando cumplen 1 millón, 5 millones. Ya cuando venden 10 millones ya se sienten realizados. Y este vato dijo, quítate, ahí te voy, así se hacen las consolas, perro. Sí, y Wii U vendió 13 millones y medio hasta el 20 de agosto del 2017. Oh, me rompe el corazón. Sí, y bueno, el juego que vendió Pobrecito más Wii. el Wii U fue Mario Kart 8. Y en Switch el juego más vendido es Mario Odyssey. Mario dice, interesante. Que está bonito, me gusta. No le saqué todo el juego porque sí, es demasiado, pero es bueno, es buen Mario. Y dice Danister que tiene un Donkey Kong, un Animal Crossing, un Skylanders y un Disney Infinity 3.0. Oye, sí es cierto que hablando de Donkey Kong, van a sacar el que salió para Wii U, que se llama Tropical Freeze, creo. Para Sí, el Switch. Tropical Freeze. Es Hey, dude's video Tropical Freeze, bastard here ya. with Yeah. another. Están buenos los Ahí Donkey Kong, ¿eh? Yo disculpen, se oyó un audio que no debía. Itzel nos jugué el. mandó. Ajá. Itzana me mandó un link de un nivel de Mario Maker, al ratito lo veré. Y dice Danister que no lo has visto jugar Splatoon 2, Tito, ya está más viciado. ¿En serio? Quítate, perro. Luego que se arme la reta, ahí tengo mi copia de Splatoon. Y ahí me invitan en Wii U. Venga. LOL. Pero bueno, ya me perdí a pedir el Trello. Ah, aquí está. Pues bueno, oye, ¿y esta pregunta histórica que tienes aquí en el reel? Ah, sí, resulta que... De no sé si... ¿Otra de tus preguntas para no dormir? No, ahora es Okay. Es una realización que tuve, una revelación, perdón. una epifanía. Una epifanía, estaba yo, como les comenté, jugando... No, estaba jugando Age of Empires. Viendo Netflix. En tu celular, ajá. Y ya ven que me preguntaban... Amazon Prime. Me preguntaban está bueno, la semana pasada... True story. Venga. Me preguntaban la semana pasada que si estaba jugando la misión de Juana de Arco. Y yo no recordaba esa misión. Y resulta que sí estaba y sí la empecé a jugar. Y resulta que Juana de Arco es francesa. Y yo toda mi vida... creí que era de Inglaterra. ¿En serio? Yo pensé que era como de España o algo así, hasta por el nombre. Es que a lo mejor Charmín nunca vio la película de Mila Jovovich. Sí, es cierto, vi una película. Cierto. Sí. De hecho, fue con la que después del Quinto Elemento ella se hizo como famosilla. Uf, el Quinto Elemento. Chequen ese poner, por ahí está, no me acuerdo qué número es. Pero está bueno. Al rato te digo qué número es. Y sí, ya, pues Juana de Arco es francesa y precisamente hay que echar a los ingleses lejos del territorio francés. Brevario cultural. Oye, por sí. ¿Juana de Arco muere en una hoguera? No me acuerdo, sí muere a manos de los borgoñones, ahorcada, creo. No me acuerdo. Oye. Pero... Interesante. ¿Se muere torturada? ¿No muere por sus heridas? Película. Juana de Arco fue capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses. La condenaron a herejía y la quemaron viva. La quemaron, sí. Quemaron en la hoguera. Viva, o sea, la quemaron viva. Y. Dice Itzel que Itzel nos contestó más rápido que Wikipedia. Que la juzgan por bruja. ¡Todos lo sacan de Wikipedia! ¡Malditos vendidos! Saludos a Kenberger. Kenberger. Pero bueno, oye, ¿cómo que reacomodo en las Fox Movies? Sí, esa noticia la tenía para la semana pasada y igual que la que sigue. Ok. Y se me olvidó ahí en el... Es para que lo escuchen en el pasado y si les venimos del futuro... Ah, sí. No, ¿verdad? Los planes que Fox tenía para sus superhéroes, pues se alteraron por completo, ¿no? Deadpool adelantó su estreno 2 semanas, o sea, para 18 ¿sí? de mayo. Ajá. Que mañana sale el tráiler. Ah, no, el 14, perdón. 14, ajá. Uf, oye, que la pasada de Deadpool salió un 14 de febrero, ¿no? Sí, también. Oye, pero que es buena Deadpool 1, pero te iba a decir... Ay, se me olvidó. Ah, ¿qué sale primero, Deadpool o Avengers? Avengers es... Avengers. Ay, también es 4, de mayo. ¿No? Creo que es 4 de mayo. Sí. Creo que sí. Ya entendí. Pero fíjate, Deadpool queda el 18 de mayo, Avengers, no estoy seguro, pero supongamos que es 4 de mayo, y luego Han Solo es 25 de mayo. Mes interesante para Disney. Y los ya dos... quiero hablar de Han Solo. Ay, vamos para allá. Oye, ¿qué onda con se me están yendo los temas. Ah, Black Panther, ¿cuándo sale? Este mes, el 23 mes, sí. Creo, ¿no? Sí, en febrero, sí. Sí, ya está por salir, ¿no? Pero bueno, ok. Los nuevos que le está yendo bien, ¿eh? Le está yendo bien. Exacto, es lo que iba a decir. Sí, está teniendo buenas críticas, pero... Pero es no verla. Marvel. Sí, ya sé. Pero es como cuando dicen que Nintendo compra sus reseñas. Pero obvio, pero bueno. Los nuevos mutantes, el este como spin-off de X-Men. En ese es donde sale esta... ¿cómo se llama esta niña de Maisie Williams? Sí, Maisie Williams. Ok. Esa pasó del 13 de abril a del 2018, se fue hasta el 22 de febrero del 19. Están locos, pinche Disney. Neta. Creo que ya no fue onda... Bueno, no sé qué tanto Disney haya sido ahí. Y bueno, Gambito se fue del febrero del 2019 hasta junio de ese año. Yo creo que primero vemos... Primero vemos más información de Metroid 4 antes de salir de Gambito. ¿Sigue subido Channing Tatum? Es lo que no sé. Supone... ¿Quién es el...? ¿Sí? O sea... Channing Tatum creo que sí sigue en pie. Lo que pasó es que ya no tienen director. Sí, el director andaba ahí bailando. Sí. Oye, había un Gambito en... ¿Qué era? Origins. Ajá, Wolverine. Era este... Ay, no me acuerdo cómo se llama este muchacho. Sí, yo tampoco recuerdo el nombre, pero... Tiene un nombre medio raro. Sí, ya lo vimos. Pero es el de... Ajá. De John Mars, ¿cómo se llamaba esa película? ¿John Carter? Ah, sí, John Carter. A mí sí me gustó, a muchos no les gustó. Es ¿sí? Disney, ¿no? También. Sí. Sí, sí la he visto, pero... Pero no, no la he visto. Taylor Kitsch se llama el... Ah, el sí, Kitsch. Ah, que sale en la de Battleship de Michael Bay. No, nunca la vi. Yo sí me quiero. Oye, ¿esa qué tal? ¿Es malona también? Sí, es malona, es como Transformers. Dice, tengo ganas de hacer una película bien mala y todavía no sale la nueva de Transformers. Voy a hacer otra así, bien chafota. Y ya salió esa. Oh, ya veo. Sí. Pero, bueno, ya lo hemos dicho siempre. Dejemos en paz al pobre Michael Bay. Tiene sus cosillas buenas, también muy malas, como Tortugas Ninja 2. Tampoco le perdones todo por sus tres cosas no, buenas. No, para nada, para nada. Solo digo que una cosa no tiene que ver con la otra, pero bueno. Y oye, X-Men. ¿Qué más era? ¿Qué más? Ajá. X-Men, ¿qué más era, cómo? La de Fénix Oscura, Dark Phoenix. Ajá. Está fijado para 2 de noviembre. No sé si de este año. 2 de noviembre. Creo que sí. No, para mí mi favorita de X-Men es Days of the Future Past, seguidita por First Class. Y ya después, ¿cómo se llama la de Oscar Isaac? Apocalipsis, ajá. Pero, bueno. A mí no me gustó mucho Days of Future Past. Sí, es muy buena. Me dormí. ¿Te dormiste? ¿En serio? Casi. Pero, sí, o sea, de hecho le fue muy, muy bien. ¿Sí? Entonces, a lo mejor yo estoy mal. ¿Soy yo el que está mal? No, sí, son los probablemente. Niños que están mal. Ah, sí. Como dice Skinner. Skinner. No. Yo estoy en onda. Son los niños los que están mal. Sí, debe ser eso. Pero, bueno, oigan, dice Danister que si quieren ver, ajá, Gambito. Mira, qué alburero nos salió el muchacho. No, fíjate que... ¿Qué era albur? Sí. Pero no, creo que Asaf no lo agarró. Pero tú sí me agarras la onda. No, lo agarré, claro que no. No, sí, pues si lo me agarró, agarras la onda, Danister. Oye, ¿qué onda con Capitán Marvel? Ah, salió explíquenme esto. Salió una imagen de Capitán Marvel, ahí de esas imágenes liqueadas en el set. Y la controversia es que trae traje en tonos verdes y no este como clásico traje rojo. Con azul, ¿no? Sí, rojo con azul, ¿no? Como onda medio chivista. Ay, pero yo digo que eso es como... de los inicios, porque Carol Danvers era una piloto. Sí, muy probablemente, sí. Y ¿sabes qué? Que la criticaron mucho, ¿no? Porque el traje le quedaba un poquito delgado. Pues es que es piloto, ¿qué quieren? Chihuahua. ¡Ay, gente! Bueno, solo no, estoy diciendo lo que... Pero siempre se ve así cuando son en fotografías y así. Como que en postproducción retocan siempre sí. los trajes. Sí, busca sí. fotos en sets de cualquier superhéroe y se les ve siempre el traje un poco más holgado. Como más opaco, ¿no? También. También. Pero... ¿Está guapa esta chica? ¿Quién es? ¿Alguien sabe? Sí. Ay, se me acabo de olvidar. Es la que ganó el Oscar por Room. No, pues ni idea, pero... Ah, no me puedo acordar de su nombre, pero... Brie Larson. Brie Larson. También sale en Scott Pilgrim vs. The World. Es la ex malvada, ¿no es la hermana de Scott Pilgrim? No, es la ex malvada de Scott Pilgrim. Ya, sí es cierto, sí, es verdad. Que de hecho anda con el ex de Ramona, que es Superman. En esa película de Scott Pilgrim sale el Superman de Superman Regresa. Sí, es él, ajá. Y también sale Capitán América, que es Chris Evans. Sí, sale Chris Evans, sí es cierto. Y sale alguien más, ¿no? Sale el hermano de Macaulay Culkin. Ian Culkin, creo que se llama. No me acuerdo. ¡Ah, claro! El que es el gay, ajá. Y no me acuerdo quién más sale, perdón. En fin, yo tampoco creo que sea el traje definitivo. Yo creo que es, como dices, piloto o algo. Y después vamos a ver el bueno. Pero bueno, ¿están ahí, amigos? Aquí está. Sí. Y bueno. De hecho, el hermano de Macaulay Culkin lo vi en una película de niño hace poco. En la misma de... Pues sale en Mi Pobre Angelito, ese que se toma la prueba. Angelito, sí, ese mero. Es él. O coca, no sé qué se toma. Que siempre se moja la cama. Sí, es el primo que moja la cama, ¿no? Exactamente, él es el hermano. Así es, Ian Culkin. Pero bueno, oigan, ¿qué onda con el trailer de Ant-Man and the Wasp? ¿Lo vieron? La verdad es que no lo vi. ¿Por qué no lo viste, Tito? Sí, lo vi, sí se me antoja. Esta Evangeline Lilly. Claro. Es muy linda ella, muy guapa y muy talentosa. ¿Pero que no era un elfo ella? Sí. Un elfo metido a calzador en la trilogía del Hobbit porque ni existen los libros. Pero sí. ¡Oh, tenemos que ponerle romance! Romance. Oye, dice Dani sí, que sale en la película con Frodo, donde es como una especie de diablo ser malvado. Hablas de ángel malvado. Ajá. Pero ahí es Macaulay Culkin y ¿sí es Macaulay Frodo, Culkin? ¿No? ¿O sí, Macaulay Culkin hermano? Y Frodo. No, sí es Macaulay Culkin. Ah, sí, ya vi. Pero qué buena peli, uff. El buen hijo le pusieron en español. En España. No, aquí sí era Ángel Malvado, ¿no? Sí. Sí, Ángel sí, Malvado. Ángel Malvado aquí. Sí, gran peli. Que de hecho, se debe llamar El Buen Hijo. Oigan, muchachos, ahorita vuelvo, ¿eh? No me tardo nada. Le bajas y te lavas las manos. Sí. ¿Qué estábamos? ¿No lo viste, Tito, el tráiler? No lo vi, salieron tantos trailers que... Pues ese no fue de Super Bowl, ese fue antes. Sí, fue antes, pero no lo vi. ¿Qué tal? ¿Qué esperas de Ant-Man and the Wasp? A mí me gustó mucho Ant-Man 1. Sí, está muy bueno. Se supone que en esta... el Ant-Man ya está como libre de sus atracos por los que los arrestan en Capitán América Civil War. Ajá. Y no ubico bien quién va a ser el enemigo, el villano. Pero se ve buena, o sea, se ve bastante parecida a la pasada en cuanto al tipo de acción, al estilo de la película. A la comedia de la película, más bien. Sí, de hecho, eso es lo que tiene Paul Rudd, ¿no? O sea, la comedia de la película es muy buena, o sea, se presta para el comic relief Y sí, yo disfruté mucho la primera. ¿Y sale Michael Douglas o ya no? Sí, todavía. Uf, Michael Douglas, ok. ¿Crees que es el mejor personaje que ha tenido Paul Rudd? ¿De superhéroe, dices? No, o en general, de los que recuerdes de Paul Rudd. Yo me acuerdo que hay un personaje de Paul Rudd en Virgen a los 40, que habla siempre de una ex que es muy guapa y es una bien X, ¿no? Pero probablemente, híjole, no sé. No me acuerdo en otra película de Paul Rudd. ¿Tú te acuerdas de otra? Hay una que me gusta demasiado de él, que se llama Our Idiot Brother, del 2011. Ah, ya sí, creo que sí me has hablado de ella. Es buenísima, ¿eh? Deberían de verla todos, sí. Ok. No, probablemente, bueno, no el mejor, pero yo creo que sí es de sus mejores papeles, ¿no? Uh-huh. Al menos en Estelares, pero no sé en... Dice Itzel, esperaba que alguien dijera esto, dice Itzel que su mejor papel es como Mike en Friends. Ni siquiera he visto Friends, pero sé que sale Paul Rudd y que es alguien importante. Ah, ¿sale en Friends? Sí, sí. No, yo tampoco he visto Friends. No, pero bueno. Continuando, Evangeline Lilly, sí, muy guapa. Oye, ¿crees que en Black Panther, ahorita cambiando un poco de tema, veamos la gema o no? Con él. No sé. Que es la gema del alma, ¿no? Es la naranja. ¿Y es la que falta? Es la... Sí, porque la del la verde la tiene Doctor Strange. La azul es el Tesseracto. La roja sale en Thor. La verde está, la morada está con los guardianes. Y la naranja la tiene... la amarilla la tiene Vision, ¿no? Vision, ajá, así es. Sí. Entonces nada más falta la última. Yo digo que igual y no, y la vemos hasta Infinity War, pero pues quién sabe. Pero en fin. Dice el que, ¿qué? Que como que no hemos visto Friends. Pues no, somos... Sí. Creo que tú y yo somos Team How I Met Your Mother, ¿no? Sí, claro, definitivamente. A pesar de con todo y su final controversial, pero sí. Y no porque no me guste Friends, sino porque pues es la con la que me encariñé, ¿no? Pero bueno, Entonces no has visto ningún tráiler, Tito. Sí, bueno, vi el de Han Solo. El Jurassic World no lo he visto, ni el de Avengers. War, pero el de Avengers fue más un teaser o si es un tráiler completo. Ya ni sé. Es que... yo creo que es un teaser. Más bien es un comercial, o sea, es un spot para tele. Porque salió también esos dos, Jurassic World y Avengers, sí salieron en el Super Bowl. Es que ya ves que salió Civil War y empezaron a sacar pedacitos y pedacitos. O fue con Ultron. No, sí creo que fue con Age of Ultron. Y pues solo vi el primer. He visto el primer avance de Infinity War. El de no me faltes al respeto, brother. ¡Paz! Que golpea a Iron Man. Pero, ¿de Jurassic World esperas algo? Bueno, yo con la una me la pasé bien, o sea, más por fanservice que por la peli en sí. Ándale, tal vez. Yo con esta dos se parece mucho o siento que es como... Por ejemplo, la niña negra de la dos es el peor personaje de todo Jurassic Park. Creo que se parece un poquito a esa y la... ¿Qué es? La 3. La 3 es donde regresan por el niño, ¿no? Sí, que sale este tipo Vince Van Gogh, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero como Vince que Bond. Es una mezclilla ahí de las dos, no sé bien. En el tráiler se ve como que regresan a la isla y los dinosaurios andan como sueltos ya. Ajá, que sale esta chica muy guapa, Bryce Howard, que sale en un episodio de Black Mirror, que es la esposa de John Connor en Terminator Salvation. Pero bueno... ¿Qué me estabas diciendo, perdón? Ay, se ven ahí los dinosaurios pues sueltos, ¿no? Déjame, busco aquí. Mundo Jurásico. ¿Cómo se llama? The Fallen Kingdom, es el... The Fallen Kingdom, sí. Quiero acordarme de cómo se llama el mono este. Justice Smith. Ajá. El de The Get Down. Ajá. Sale ahí en este. En Jurassic World 2. Oye, o sea, oye, ¿sabes si sale el chino otra vez? ¿El chino que siempre sale en todas? Ah, el este Henry Wu, el personaje. Ajá. Sí, sí sale, tiene aquí crédito. Wow, él es el único, ni John Hammond, ¿eh? Ni John Hammond. Ni siquiera, ay, ¿cómo se llama el de la mosca? Jeff Goldblum sale en todas. Exacto. Sí, ese chinillo, pues es el que es el inventor, ¿no? El científico ahí que hace los... Los dinosaurios. Hay un nuevo dinosaurio. No sé. ¿Otro? Porque ya es que estaba el Dominator. ¿Cómo se llamaba? Dominator Rex. Sí, el casi que le ponen el destructor de humanos 3.0. Una cosa 3000, así. Ya sé. El de Dominator. Pero bueno. Sí, la peli. Igual la voy a ver. Y para pasármela bien, ¿no? Pero sí, tampoco espero como que. La mejor peli de Jurassic Park. La mejor es la 1, definitivamente. La sigo viendo y... Mira, ahí te va la sinopsis, no la había leído, ahora tiene sentido el tráiler. Dice, los dinosaurios deambulan libremente por la isla durante 3 años hasta que una erupción volcánica amenaza su existencia. La Claire Dering, la ex administradora del parque, funda el Grupo de Protección de Dinosaurios. Una organización dedicada a salvar los dinosaurios. Qué chairo se oye eso. Recluta a Owen y para ayudarla a rescatar los dinosaurios que quedan en la isla. Y Owen intenta localizar a Blue, el velociraptor que dejó en la isla. Owen, ese es Chris Pratt, ¿no? Sí. Es como el encantador de velociraptors. Es César Milán. Es César Milán, efectivamente. Owen con, Milán. Con la... La pose que se hizo meme, ya ves que se pone enfrente de los velociraptors y estira las manos. Ah, sí, sí, sí. En fin, okay. Sale Jeff Goldblum, está aquí en créditos. Ah, sale en esta. Ah, qué bien, ya con eso voy a verla. Soy fan de Jeff Goldblum. ¿Fuiste a ver Thor solo por él? No he visto Thor. Ah, Tito. No lo he visto. Dice, ¿viste? No que, visto, sí, no que sí es peta, pero de dinosaurios. Dinosaurios, okay. Y Asaf sí se fue por cigarros, ya no va a volver. Ya no va a volver. Oye, sí, que realmente la historia de Jurassic Park fuera de la 1 siempre ha sido como algo bien cliché, ¿no? Sí, de hecho. O sea, la 1 también tal vez es un cliché, pero no sé, como que tiene más, conserva más magia, ¿no? O no sé. Pero bueno. Ahí está Jurassic World, Avengers. Oye, bueno, ¿nos puedes hablar del avance que yo no lo vi? ¿Del de Avengers? Ajá. No, velo. Ok. No, está bueno. O sea, está cortito. De hecho, sí, creo que sí pasa como teaser en vez de. De trailer. Sí. ¿Qué vemos? Vemos que empieza con. Con Doctor Strange, Spider-Man y Iron Man. Y luego cambia a Vision y la Bruja Escarlata. Y luego sale otra vez Iron Man, porque obviamente en todas. No es cierto, salen los Guardianes. Ajá. Sale Thor con ellos, porque ya ves que... Sí, es al final de Guardianes, ¿no? Que se ve esa escena. No, al final de... De... Ah, sí, creo que es de Guardianes. Sí, sí, porque así se conecta con Thor, pero bueno. Sale Loki, sí. Spider-Man. Sí, nada más es como ahí teaseriéndote escenas. Sale Capitán América con este T'Challa. Ajá. Que le da una especie de mini escudo para cada mano. Que de hecho en el tráiler pasado se alcanza a ver que va corriendo con esas cosas en las manos. Oye, este Capitán América me gusta cómo se ve con la... Con barbita, sí, con claro. Con barba, sí. Sí. Bien sensual. Incluso le ponen la banda de Snake y hacen como el montaje de Metal Gear, pero bueno. Uh-huh. Sale ya Hulk también. Hulk, ajá. y está cortito. Que regresó en Thor, ¿no? Thor sí. Ragnarok. Sí, sí, de hecho, creo que al final de Thor Ragnarok se dirigen a la Tierra. Híjole. Tito no ha visto Thor, Sí, no lo he visto, pero... Pero está bien, ya está para consumir en el mercado alternativo. Está muy buena, te la recomiendo. ¿Es shakespeariana también? No, es totalmente cómica. Es una comedia griega. Ok. Es como una body cop comedia rara. Sí. Sí, dice Itzel, no pasa nada nuevo realmente, ¿no? Te tizarían ahí como pequeñas escenitas medio dramático. Creo que Infinity War ha estado más dramático. Los tips que han salido. El traje de Iron Man, que es nuevo, que se va como formando armando, solo. ¿No? Ajá. Okay. Y pues el Capi con barbita. Al final sale Thanos, nada más hace como una mirada hacia atrás, como de aquí ando. Y ya. Dura en realidad 30 segundos. Sí, nada más fue un TV spot. Sí, básicamente. Oiga, no me digan que ya hablamos de Han Solo, por favor. Sí, no, ya, no. Ya hablamos. Gracias. No, hablamos de Ant-Man y de Jurassic World. ¿Viste de Jurassic World? Ah, sí lo vi, como, no sé. No me termina de convencer. Pues va a estar entretenida. Sí, yo, como le decía Charmin, solamente iré a pasármela bien, a verla por Jeff Goldblum y... lo demás. X. Y por Star-Lord, bueno. Caza Dinosaurios. Ah, bueno, y claro, por César Milán. Ándale. Encantador de dinosaurios. Dice Anister que en los cómics ese traje de Iron Man está muy perro. Ok. Sí. Que casi siempre Iron Man en cada película. Trae traje nuevo, traje, ¿verdad? ¿No? Sí, impudiente. Y sí, calzón nuevo. Ya todos quisiéramos traer calzón nuevo. Ya sé. No, que yo quedando con todos mis calzones ratoneados. No, es cierto, LOL. Oye. Que Thor, Black Panther y Guardianes 2 son los que ya cuajan todo, ¿no? Para dar el pie a Infinity War. Pues no, de hecho, acabo de ver Guardianes 2 y le comentó. Bueno, no la acabo de ver, la volví a ver. Y le digo a Jules que lo que me gusta mucho de esa película es que es totalmente aparte. Y eso se siente muy bien porque la deja evolucionar a la franquicia de Guardianes sola. Entonces, yo casi no vi, o sea, sí hay referencias, pero muy pocas. Aparte, o sea, de lo de Yondu, me llegó al cora. Uy, todos claro. Sí. ¡I'm fucking Mary Poppins! Ya sé, qué bien lo hacen Marvel. Bueno, más bien, qué bien lo hicieron en Marvel y no con lo de Leia, ¿no? Pero bueno. Ya no me quiero enojar. Pero bueno, continuando, pasamos a la siguiente nota hablando de Star Wars. Algo iba a decir. Dilo. No, creo que ya está, a ver si al rato me acuerdo. Resulta que David Benioff y D.B. Weiss, creadores de Juego de Tronos, producirán una nueva trilogía o serie de películas de Star Wars. Que ya, o sea, no es la que ya habían anunciado con este mono de The Last Jedi, ¿cómo se llama? Ryan no sé qué. Ryan Johnson. A Ryan Johnson le dieron como la que sigue después de episodio 9. Y a estos dos monos que van a escribir y producir la que sigue después. O no sé si esa la de Ryan Johnson y la de ellos... la vayan a intercalar ahora, una de Ryan Johnson y luego una de ellos, luego una de Ronson y luego una de ellos, así como están ahorita con la de Rey, Finn y Poe y las los spin-off, pero pues ya están apuntados ellos dos. Supongo que está porque bien. Vamos a tener tres películas de Star Wars por año, tomen eso, perros. No, es una por año. No, sí, pero, no, o sea, vamos a llegar a ese punto, ¿qué? No creo. Van a irse una al año. ¿Estos escritores de Game of Thrones van a hacer película o serie? Son showrunners. No, películas, ¿eh? Películas. ¿Películas? Sí, es que dice una serie de películas, o sea, es... Ah, ok. Se acaba esta episodio 9 y va a haber una trilogía de Rian Johnson y una trilogía de ellos. Oh, ya. O sea, episodio, pero por trilogía te refieres a 3 episodios nuevos más. O ya. Pues a Ryan Johnson le dieron 3. Está. No sé si el contrato o así, pero son 3 nuevas películas que van a ser totalmente independientes a la historia de los Skywalker. Okay. Ellos, no sé qué pedo, pero ya tienen otra sí, trilogía. Son spin-offs. Oye, no cabe duda que Disney tiene planes para Star Wars de aquí a 20 años. De aquí a... hasta que nos muramos todos. Creo que sí. Y pues sí. Supongo que está bien ellos, ¿no? O sea... hasta que digan algo ya no está saliendo bien, vamos a rebotear la franquicia. Ya sé, ¿te imaginas? No, pero tienen de dónde escoger, si te pones a pensar, sí tienen de dónde. Sí, sí, saben qué escoger. No, pero sí, ya man. O sea, tan solo si se les acaban las ideas y ya no tienen más, simplemente van al universo expandido que mataron y dicen, ah, siempre no lo matamos, vamos a retomarlo desde ahí. Uf, Darth Revan. Starkiller. Ya sé, hay cosillas buenas en el universo expandido, ¿no? Pero bueno, oigan. Las guerras mandalorianas. Oye, pasando a... uy, Sabine al último tema. Y Obi-Wan. Oye, está muy buena Rebels, me gustó mucho. ¿En qué parte vas? Oye, ya voy a acabar la segunda temporada. Solo fíjate que no me gusta que la segunda temporada tenga tanto relleno. O sea, la primera, como son 13 capítulos, se siente muy bien. Rápida, sí. Muy bien. Y tiene 1 o 2 capítulos de relleno y todo lo demás es avance en la historia. Pero la segunda, como ya son 22, tiene... ¿En qué episodio vas? ¿Te acuerdas? En el 20. Pues es como Clone Wars, ¿no? Clone Wars también tiene rellenillo. Episodios de androides y de Jar Jar Binks. Sí, aunque este último de relleno me gustó mucho, que fue el de cuando... ay, ¿cómo se llama el robotcito? Chopper. Cuando Chopper se hace amigo del androide. Ajá. Que lo libera, le quita su chip de control. Ah, ya, el de inventario, el droide de inventario. Sí, sí, sí. Y que se sacrifica por Chopper. Y, oh, que de hecho... es mi amigo. Hace poquito vi Rogue One de nuevo, buenísima, por cierto. Y haciendo una mención a hacen 2 menciones a Rebels. ¿En dónde? En Rogue One. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, sí aparecen unas naves, ¿no? Creo. Aparece una nave, la nave de Rebels y... ajá. Hablan, vocean, así como en Te Perdiste en Supermercado. A esta Hera Syndulla la vocean. Ajá. Por ahí. Y sale Chopper. Oh, oye, que también me gustó mucho ese capítulo donde Hera se convierte en la pilota del Bladewing. Cuando van al planeta que la atmósfera no los deja volar, pero que ella es tan buena que logra volar el Bladewing, que es el ah, que... ya. Sí. Muy bueno, muy bueno. El que el viejillo que lo construye le dice, no podrás. Ajá, le dice, no ha llegado el piloto correcto. Y luego le dicen, que el monillo dice, no sé si funcione, nunca la he volado. Sí, cuando ya estaba bien subida la morra. Muy bueno, muy bueno. Yo las armo. Es muy buena, sí me gustó. Muchas gracias, Charmin. Espero que tú hagas caso de mis recomendaciones. No, hasta que me las haga Danister. ¡Ah, sí! Old gag. Sí, oye, Oigan. Hola. Vienen, si vas en el 20, el 21 y el 22 vienen fuertes, ¿eh? Tochos, pues ya es final de temporada, ¿no? Sí, pues vienen bastante fuertes, ¿eh? Necesito que en cuanto los veas, me lo menciones, por favor. Ok, va. Dice... Va. Dice Itzel, una trilogía de solo Obi-Wan. Uf, claro, la vería. Todas las que quieras. Dame dos sagas. Ya sé. Obi-Wan, gran Jedi. Hello there. General Kenobi. Ya sé. Oye, traía un mame muy fuerte de, bueno, hace meses de ese meme. Sí. En el grupo de Star Wars. Y que hacían como variaciones, ¿no? O sea, hello there, y le ponían General Kenobi o así. Como dice, hola amigo, Capitán Kenobi. Capitán Kenobi. Sí, sí, sí. Pero hay joyitas de repente en el grupo, y hay, ahorita tienen como un evento de los, ¿cómo se llaman? Las muertes más tristes. Ah, sí, sí, sí. Y estaba, creo que era la de Anakin contra Akbar. Y creo que ganó la de Anakin, pero pobre Akbar. Oye, no le dieron una muerte decente. Ajá, que lo matan fuera de pantalla. Ya no sé, qué triste, eso. Ya sé. Aparte, ya ni sé. Siquiera mencionan que está muerto, solo dicen, los que estaban ahí murieron. Ya sé, qué falta de respeto para It's a Trap. Ajá. Pero bueno, ya no me quiero enojar otra vez. Vamos a ver si al tema, o tal vez sí, al tema que nos truje. Uy, pero con ganas, que venga el salseo. Venga, venga, estoy como cochecito así, brum, brum. Pues ya, venga, ¿cuándo fue? ¿Ayer? ¿Salió el trailer de Han Solo? ¿O fue antier? Fue, ayer. Sí fue ayer, ¿verdad? Sí, porque en el Super Bowl, ¿qué? ¿Fue solo un teaser? Sí, un teasercillo como de 30 segundos. De ahí viene, ajá, el trailer. Exacto, que apenas como que le ves la cara, ¿no? Que de hecho acaba como con las rendijas. Son diferentes, o sea, sí hay una que otra escena diferente. Ok. Y vemos también a la guapisísima Emilia Clarke. Emilia Clarke, que va a ser el amor Blue Balls de la película. ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? Puede ser. Oye, que sale también Andy, ¿cómo se llama? El actor de Zombieland. Ah, claro, ¡Ay, uy, se me acabo de olvidar! Andy, ay, no me acuerdo. Sí. Bueno, él sale también, Harry. Woody Harrelson. No, Woody Harrelson. Woody Harrelson, tu gracias, Charmin. Tú, Tito, tu compu está muerta, ¿eh? ¿Tú, Asaf, que no estás ahí wikipediando todo? Perdón, pero para eso te tengo. Sí, es el rebote para hacer la dinámica del phoner, así funciona. Sí, ¿a poco? Ah, es que no, ese muchacho se la sabe. No. Para que vean que las componemos en el aire, pero, oye, volviendo al trailer, ¿qué les pareció? ¿Qué esperan? A mí sí me gustó. Hay mucha gente que dice, ay, ni me menciono, Disney echó a perder todo. A mí sí me gusta, estoy emocionado y la voy a ir a ver y saldré feliz. Tengo un par de quejas. ¿Qué? A ver, venga. Primera, a lo mejor ahorita salen más, pero las primeras dos es la música está asquerosa, música de tráiler mal elegida, asquerosa. Oye, sí, ¿qué música tiene? Yo lo vi mudo. Es como un remix de las ya conocidas de Star Wars. Ah, ok. Pero como tipo lo que hace DC para sus películas. Que saca las canciones clásicas en modo rockero, así. Ajá. Así. Okay. Y no, para empezar, eso no me gustó nada. Supongo que era para meterle como emoción al trailer, pero pues la verdad en mi caso no le ayudó. Y segundo, Han Solo empieza a decir que, como en voz en off, que uno de sus sueños es convertirse en el mejor piloto de la galaxia. Y según yo, perdónenme si no estoy bien, según yo eso no era el sueño de Han Solo. ¿Cuál era su sueño entonces? Él era un smuggler y quería ser... Era un malandro, exactamente, era un malandro. Sí. Gracias, Jules. Sí, definitivamente. Y él vivía de contrabando, igual que Lando Calrissian. Como y era como muy bueno. Recompensas, ¿no? De hecho, por eso tenía el halcón milenario, porque era la nave perfecta para contrabandear y salir de los radares del imperio. Pero, no es que quiero ser el mejor piloto. ¿Quieres ser a siempre el mejor? Entonces, como que me cuesta trabajo tragármelo, ¿sabes? Tal vez hay algo en su vida que lo hizo cambiar de parecer. Saludos de Jules para el poner. Saludos de regreso. Oye, ¿pero qué les parece el no sé quién es el actor, pero como el personaje de Han Solo? ¿Les convence, no les convence? Ah, tiene un nombre que siempre se nos olvida a todos, es Alden Ehrenreich. Alden Ehrenreich. A mí sí. A mí no me convence del todo porque siento que hay actores que se parecen más. ¿Como quién? ¿Como quién? A ver. ¿Viste la de Como Harrison Ford y punto? ¿Cómo se llamaba? Ajá. ¿Cuál? Creo que era así, La vida de Adaline. Se supone que sale una versión de Harrison Ford, joven, pero es un actor. Y no manches, está cagado, cagado. Ese vato hubiera estado perfecto. Ahorita les paso el nombre. Ah, ya lo pero, vi, sí. Pero me hubiera gustado más que este... ¿Cómo se llama? ¿Henrich? No me acuerdo. Solo vi el meme que salía. Ehrenreich. Solo vi el meme que decía tú versus el tipo del que te dice tu novia que no debes preocuparte. Y ya sale este güey y sale Harrison Ford. Pero no sé, fíjate que el trailer no se ve tan mal. O sea, sí tiene secuencillas. Pues que sí me llamaron la atención. Pero sí, yo también creo que es un malandro, ¿no? Un cazarrecompensas, un... Como dirían las abuelitas, un vividor, por así decirlo. Sí, sí, sí. Acuérdense, es que es parte de hacer a Han bueno, ¿no? Políticamente correcto, ¿no? Anthony Ingruber se llama el que dices. Ah, gracias, Anthony Ingruber. Sí, sí, sí. Él se me hizo, no, man, está igualito a Harrison Ford. Sí, sí, se parece un buen. ¿Anthony qué? Ingruber. Ah, aquí está. Sí, sí, sí. Estaba bueno él, pero bueno. En fin, Son mis quejas. Lo que sí me gusta es volver a ver el Halcón Milenario en pantalla. Limpio. Sí, siempre lo agradezco. De hecho, sí. De hecho, la antena original. ¿Qué pedo con eso? Está súper blanco comparado al del episodio 4, por decir. Sí, por ahí corre el meme de pues qué era lo que contrabandeaba, caca y café o ya qué. Ya sé. O sacos de papas o qué. Pero bueno, caray, creo que te alburé ahí, perdón. Disculpa. Ay, qué grosero soy. Perdón, ya se le están acabando las ideas y los cambia por chistes sexuales. No, pero en fin, pues Han Solo, que dijimos que en mayo. Sí, en mayo. No sé, la verdad es que soy algo doble moral porque sí espero, sí me gustaría ver una película de Obi-Wan solo, o mejor dicho, standalone, que más que la de Han Solo, o sea, pero bueno, no lo sé, no me adelanto. Hasta no ver, ¿no? Dice Danister, yo solo diré algo del tráiler. Sana Starros era una persona que proclama y dice que estuvo casada con Han Solo en la... Ah, ese es el cómic. Ajá. Hay una persona en el cast que nos tiene créditos. Y se parece al personaje de Sana Starros. Interesante. Y de hecho sale en el tráiler por ahí del segundo 35. Puede ser. Oye, iba a preguntar otra cosa. Y bueno, en lo que te acuerdas dice Itzel que a lo mejor algo pasa en la película que lo vuelve malandro. Yo también creo que eso puede pasar. O sea, ¿tú crees que es un pedo como Better Call Saul? No he visto Breaking Bad, amigo. No te sé decir. No, pero no es Breaking Bad, es Better Call Saul. Nada, tampoco. Que es el spin-off. Oye, ¿qué? No he visto Breaking Bad, no puedo creerlo. La tercera se puso re buena, Tito. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Sí, la tercera de Better Call Saul es buenísima. Así, turbo buena. A mí me gustó mucho. A ver, habrá que darle una checada. Este. Pero. O sea, ¿qué? Lo aburrida que estuvo la primera y la segunda lo compensa la tercera. Ah, ok. Sí, es que la primera empieza muy lenta, pero en el capítulo final de la primera se ve que vas a ver de qué se va a tratar, ¿no? Sí, que sí, es sí. Cuando sí. Muere el amigo con el que hacían las bromas. O las. Sí, eran bromas, ¿no? Hacían como. O no, los. ¿Cómo se dice? Los. Ay, se me olvidó la palabra. Las tranzas. Ajá, las tranzas. Pero hay una palabra. Ay, bueno. En fin. ¿Qué ibas a decir, Charmin? Ah, que va a ser algo onda como Barón Mordo en Doctor Strange. Se dará cuenta del mal. Ándale, ándale, ándale, ándale. Ahora, Tito, no he visto Doctor Strange. No, Doctor Strange sí la vi, amigo. Ay, claro, güey. Claro. O sea, algo así como Barón Mordo. Dormammu. Vengo a negociar. Bargain again. Ya sé. Sí, estuvo. A mí sí me gustó. Yo estoy emocionado. Lando sí, con. Lando Gabardinita. Uf, Lando Gabardina. Ah, oye, sí, a todo. De hecho, ponían a Finn y decían el meme de Drake. Y decían no. Y ponían a Lando y decía así. Es que sí, aparte este mono Glover. Donald Glover es buenísimo. Y escribe bien bonito. Es que. Igual que escribió Spider-Man Homecoming. ¿A Chisel? Bueno, sí, o sea, él tiene créditos de screenwriting. Ah, ok. Mira, interesante. Pero oye, un paréntesis. El actor de Creed, ¿cómo se llama? ¿El personaje? Jason, no. Boyega, no. Se me olvidó. No, pero él sale en Black Panther, ¿no? B. Michael Jordan. Sí, es hermano. B. Michael Jordan. Okay. Sí, ese actor, ese. Bueno, en Creed me gustó mucho. Más que. También es la Antorcha Humana, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia, ¿no? Entre papel y papel. Claro, no. ¿Qué te gusta? ¿Qué prefieres, la limonada o los miados tibios? No, pues la limonada. ¿No? ¿Cree que? Ay, ya me ando a equivocar. No, otra vez dijo Trabul, perdón. Pero, volviendo. Ay, no sé, ya terminemos esto, por favor, ya se me acabaron las ideas. A mí me gustó mucho. Sigo diciendo, la voy a ir a ver. Voy a salir probablemente emocionado y cegado por el fanatismo, diciendo que es muy buena. Hasta que la vea como unas 15 veces después. Ya poder dar una reseña crítica sobre Han Solo. Han Solo. Habrá que ver, porque. Digo, no espero nada, pero no quiere decir que espere que vaya a ser mala. Más bien. Prefiero no elevar las expectativas y ver qué pasa, ¿no? En una de esas, si me andan callando, les oigo. Pero, quién sabe, lo veo difícil. En fin. Oye, mira, de que la vas a disfrutar, la vas a disfrutar. Pues puede ser. Oye, Asaf. Dime. ¿Qué te pareció Lando en Rebels? Ah, cagado, ¿eh? Es que no sé, me gustó mucho la serie, está muy bonita. Ya vi Clone Wars también. Oye, dice Danister que se tiene que ir. Nosotros también ya casi estamos cerrando, Danister. Que te sí, descansa. Vamos a cerrar el changarro. Fíjate, las escenas de Darth Vader. Y ya ves que sale esta. Ay, se me fue el nombre de esta. ¿Ahsoka Tano? Ahsoka Tano, exacto. Ay, no, como que me dan justo en el cora. Ya sé. Ay, Ahsoka, casi lloro. Sí. Muy buenas. Sí, está muy chida. Para todas las edades. Está bueno, le voy a dar una checada a Rebels. Lo prometo. Tienes que, Tito. Tienes que. Sí, no, es está obligado, claro que sí. Pues. Hasta vamos a hacer especial. Especial Star Wars Rebels. Rebeldes. Pero bueno, pues vamos despidiendo, amiguitos. Vamos cerrando el episodio, ¿qué? 134. Gracias a toda la gente en el chat. Al buen Bannister, que esta temporada es patrocinada por Bannister. Claro, porque nos quiere ver crecer. Nos quiere ver crecer. A Itzel, que también estuvo. A Jules, que por ahí soltó un comentario. ¿Quién más? ¿Quién más estuvo? A Mildred también. ¿Quién más anduvo por ahí? Ya no vi Eduardo, el chat. Eduardo Tenorio y Joven Fundista. Un saludo, sí. Joven Fundista. Saludo, que también siempre está aquí cada martes en esta ocasión. Que ya deja un rato el Splatoon 2 para podernos escuchar. Ya sé. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta mencionar? Creo que es todo, mis estimados. ¿Es todo? Ah, que faltan, ¿qué? ¿Tres personas para ser 300? Ah, sí, dos. Faltan dos. Para los 300 no es coincidencia. No es coincidencia. Vas a ver, voy a conseguir dos cuentas por ahí falsas para hacer los likes. Ya vamos a cambiar nuestra estrategia de contenido, porque resulta que ahora Facebook y su algoritmo nuevo ya prácticamente van a matar a las páginas. ¿En serio? Sí, solo le vas a llegar al 5% de la gente. Rayos. Pues sí, habrá que... O creo que el 5% de lo que vea la gente van a ser páginas. Entonces, imagínate, para entrar ahí, no. Pagando, amigo, pagando. Dice Joven Fundista que anda en Doom, no anda en Splatoon. Doom es muy bueno. Doomba. Welcome to your Doom. Pero bueno. Ya está. Sale, pues. Esto fue Powder Podcast, episodio 134. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, paréntesis, cumpleaños de Bob Marley, de Mewtwo y de Asaf por ahí, pero él no importa. Muchas gracias a todos. Saludos. Nos despedimos con las mañanitas. A cargo de Cepillín, por favor, de Topollillo. Topollillo. Estas son las mañanitas. Están sonando de fondo. Gracias. Sí, la escucho en mi cora. Te deseamos lo mejor, Asaf, que no corras la misma suerte que Valentín. Muchas gracias. No. Que vemos en los 28. Que comas mucho pastel. Que te den también pizza y hamburguesas. Y que no se te tapen las arterias con eso. Gracias. Lo trataré. Yay. Sí, ya eres parte. Lo llevaré al límite. Y pues muchas gracias a todos. Se quedan con Cepillín. No es cierto, no vamos a escuchar todas las canciones, solo el intro. Así que escúchenlo. Ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que cumplan muchos años, se los desea Cepillín.